Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos de nuevo a este su programa favorito, el programa favorito de la radio de todos los mexiquenses. Y pues la verdad nos da mucho orgullo saber y ver que hemos tenido mensajes que nos han llegado de Italia, de España, dos gentes que nos escuchan en Israel. Te parecerá raro, pero sí, nos han escuchado a través de los podcasts. Ya me mandaron algunos mensajes. Uno fue un ex compañero mío desde la primaria, y se enteró que tenía yo un programa de radio, y pues es genial esto, ¿no? Saber que nos están escuchando de muchas otras partes del mundo. Y pues nos pueden escuchar a través de la página de Radio Anáhuac en www.anahuac.mx/radio, por supuesto aquí en el radio 1670 de AM en Radio Anáhuac, ampliando tus sentidos. Y les recuerdo que también pueden bajar nuestros podcasts de nuestra página personal www.radio.eliteespacios.mx. Les recuerdo, Elite Espacios solamente se escribe con una sola E intermedia. Y nos pueden escribir a eliteespacios@gmail.com, al Twitter @eliteespacios. Y pues es un de verdad grato honor ver tantos mensajes que nos mandaron. Que tenemos aquí de nuevo a Mónica Nocedal, la arquitecta Mónica Nocedal, quien pues realmente es un gusto muy grande tenerla aquí en estos micrófonos de nuevo. Pues bienvenida, Mónica, otra vez. Muchas gracias, Abraham. El programa estuvo tan bonito, tan genial, que pues ya ves, hasta nuestro productor nos animó a repetir y a poder continuar con el pues con este tema que en realidad pues llamó mucho la atención, ¿no? Y pues vamos a dar la frase de hoy, a ver qué te parece. La vida cada día te ofrece una nueva oportunidad de ser feliz y se llama hoy. Definitivamente, vivir en el hoy es apasionante. Dejar atrás lo que ya hicimos, ahora sí, sin remordimientos. Así es. Pues en realidad, vivir el hoy, y es exactamente por qué la estaba yo mencionando, porque estuvimos hablando en nuestro programa pasado sobre los procesos arquitectónicos, lo nuevo, lo moderno, vivir el hoy. Y yo siento que exactamente eso es lo que necesitamos, ¿no? Vivir hoy. Saber qué tenemos, saber a lo que vamos, saber a dónde vamos y cómo continuamos con esta situación. Claro, incluso sin saber a dónde vamos, tener una idea que después podamos cambiar sin remordimientos, con mucho aprendizaje y siempre empujándonos a ser cada vez mejores. Pues sí, es cierto. Pues estuvimos platicando la semana pasada, amigos, para los que no nos escucharon, sobre los procesos arquitectónicos, lo nuevo, lo moderno. Y pues el proceso de diseño es sin duda una compleja y sofisticada operación intelectual, empezando por ahí, ¿no? Definitivamente. Después viene siendo imaginaria y luego ya se convierte en lo virtual para convertirla en una realidad. Una realidad. Sí, muchas veces nos preguntamos como arquitectos, ¿cómo empezar un proyecto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y lo primero que tenemos que hacer es analizar qué hay, para quién es, de dónde sale, por qué esta necesidad de nuevos espacios o de nuevas realidades, para poder dar paso a lo que serán nuestras ideas, ¿no? Después. Final de cuentas, necesitamos entender nuestra sociedad, nuestra economía, nuestra política, nuestros espacios, la mentalidad de nuestra gente para poder dar proyectos que sean viables, que sean correctos y que sean fáciles de consolidar. Estoy de acuerdo contigo. Y bueno, la vez pasada hablábamos de sistemas constructivos o de metodologías de diseño, pero a final de cuentas creo que la responsabilidad que tiene un arquitecto de entender para qué y para quién está trabajando o está diseñando es muy importante. El ver cómo van creciendo nuestras ciudades, qué fenómenos se presentan, cuáles son las consecuencias de estos fenómenos y cuál va a ser la consecuencia de nuestra arquitectura. Yo recuerdo en alguna ocasión se hizo un concurso interuniversitario en el que participaron la UNAM, la Anáhuac, la Ibero, universidades de Veracruz, de Texas, etcétera, donde se hacía un estudio de tanto de las barracas y en la siguiente propuesta de viviendas emergentes, donde bueno, los chavos estaban muy emocionados por hacer arquitectura. Te voy a recomendar o te voy a pasar después el link de un podcast. Hicimos un programa ahorita que estás hablando del concurso. Vinieron aquí los ganadores de este concurso nacional que promovió la Canacero y se fueron a concursar internacionalmente sobre vivienda popular en acero. Ellos ganaron el concurso, dos jovencitos que estaban uno en tercer semestre y uno en cuarto semestre, en una universidad, perdón que lo diga, o sea, con la competencia. Ajá. Vinieron aquí con el arquitecto, con el que los impulsó. Y pues es grato saber, por ejemplo, que no nomás ganaron el nivel, el programa, o sea, ahora sí, este proyecto a nivel nacional, dos jovencitos, porque no eran una empresa, eran estudiantes. Y después ganaron el latino o iberoamericano, porque concursaron, ahora sí, todos los países de habla hispana, incluyendo Brasil, que no es de habla hispana, pero entró en el proyecto latino. Y lo ganaron y después se fue al concurso internacional y ganaron el tercer lugar. Y como tú dices, o sea, son innovaciones, procesos constructivos, cosas nuevas que en realidad pues salen y salen al aire. Y todo este tipo de situaciones que lo que ellos propusieron fue algo increíble. Y todo, como tú lo mencionaste, ¿no? Es tener ganas de hacerlo. Y es además una consecuencia de los análisis que hacemos. Entender ya sea el concurso, las bases, para quién está dirigido, en dónde está dirigido y cuál es el contexto real. Muchas veces nos dicen una casa y bueno, ya nuestra mente ya voló tres mundos y estamos diseñando la casa del futuro. Pero a ver, tranquilos, ¿quién es nuestro cliente? Lo mismo pasa con todos los proyectos, ¿no? A mí me como tú sabes, yo doy clases en primero y segundo semestre aquí en la Anáhuac y me da mucha risa cuando les digo, tienen que hacer un habitáculo. Entonces ellos, una casa. No, un habitáculo. ¿Qué tiene un habitáculo? A lo mejor tiene una recámara, pero a lo mejor no. Claro. O sea, lo primero es entender que no le podemos poner la etiqueta de casa nada más así a la ligera, o de oficina, o de local comercial, o de plaza, o de parque. Tenemos que entender qué es lo que lo definiría como ese espacio. Y a final de cuentas es lo que se hace en los concursos, ¿no? La persona que analiza y que entiende y que reinterpreta estas funciones, estas actividades, son las que llegan más allá en el concurso e incluso los ganan. Y son las que realmente innovan, porque si nos quedamos con las fórmulas preestablecidas, pues nadie va a hacer nada más, ¿no? ¿Qué necesito? Una casa, recámara, dos baños, sala, estancia, comedor y saco, ¿no? Lugar para dos coches. Pero entender que, bueno, a ver. Yo te voy a decir una cosa. Punto número uno. Primero que todo, ¿quién va a habitar esa casa? Exacto. ¿Ok? ¿Y qué va a hacer en esa casa? Porque generalmente decimos, y lo que a mí me ha pasado es, llega el señor, yo pago, ¿ok? Le dije, totalmente de acuerdo, tú pagas, pero tu esposa es la que vive en la casa. Claro. Y la casa la voy a diseñar para ella, no para ti. No, es que yo quiero esto. ¿Qué quieres? ¿Un estudio, una biblioteca para ti, para que descanses cuando vienes de ahí? Te doy lo que tú necesites, un espacio para la moto, para tu carro deportivo y otro lo demás, tienes tu espacio, pero la casa es para ella. Claro. Así que se la voy a diseñar a ella. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con una tienda, ¿no? Oye, que yo tengo esta marca y que yo... No, pero a ver, la gente que viene a comprar es la que lo va a habitar, es la que lo va a vivir, la que lo va a sufrir o a gozar. Y es un análisis. Todo en la arquitectura es un análisis. Mientras más entendamos los problemas que se nos presentan, mejores son nuestras soluciones. Y mejores van a ser nuestras proyecciones. Entender tanto la circunstancia social, económica, política, cultural de nuestros clientes, de nuestros usuarios finales, del momento en el que nos encontramos, de nuestro tiempo, los materiales que vamos a utilizar y también la vida que va a tener nuestro espacio para ver qué va a pasar con ella después. Hacer una casa con muros de carga, como estamos acostumbrados a hacer, pero donde podamos nosotros decir, bueno, el día de mañana puedes crecer o decrecer tu casa, ¿no? ¿Qué pasa? Que tenemos familias cada vez más diferentes. Sí. Y tenemos que entender que, oye, es que yo aquí quiero vivir con mi familia. Sí, pero a ver, espérame. ¿Quién es tu familia? ¿Cuántos son de familia? ¿Cuál es tu proyección a 5, 10, 15 y 20 años? ¿Qué va a pasar? ¿Te vas a quedar a vivir aquí? ¿No te vas a quedar a vivir aquí? ¿Es tu primera casa? ¿Es solamente una transición? ¿Qué va a pasar con esto? Porque eso va de la mano también de decir, bueno, si es una pareja joven que va a estar aquí, no sé, los próximos 5, 10 años, o que no les cueste mucho, porque después van a tener que comprar otra casa. Claro. Pues fíjate que ahorita estoy escuchando algo nuevo que no había yo escuchado. Estoy de acuerdo contigo en construir una casa y tener unas posibilidades de ampliación, de crecerla, porque ya tengo 4 hijos, porque tengo 6, porque ya también está el perro y lo demás, ¿no? Tengo más coches. Y al ratito... Se casa uno, se casa otro. ¿Qué hago con una casa de 5 o 6 recámaras? Exacto. Pues o la vendo y me cambio a algo, pero nunca había escuchado un proyecto, ahora sí que pensado también en decrecerlo. Claro, mira, mi familia está en ese caso. Mis papás tienen una casa de originalmente eran 3 recámaras. Después se convirtieron en 4 recámaras. La recámara principal en realidad ocupa el área de 2 recámaras. Y bueno, los hijos nos hemos entrado y salido ahí a placer y demás. Y en algún momento dado decidieron vender la casa. Y estaban a punto de firmar cuando dijeron, no la vendemos. Y a mí me llamó mucho la atención y entonces empecé a decir, bueno, okay, ¿qué van a hacer con esta casa? Y entonces para ellos fue muy fácil. Es que ya no tenemos hijos, pero ahora tenemos nietos. Sí. Y ahora a lo mejor está la abuelita que se va a venir a vivir aquí unos días. O el tío que viene de viaje y va a estar aquí una temporada. Y entonces te das cuenta de que las casas crecen y decrecen a placer, ¿no? Y los espacios que a lo mejor antes eran una recámara se convierten en un estudio. A lo mejor es la sala familiar. En eso es lo que yo estaba pensando. Que, por ejemplo, en el caso de mis padres también, por ejemplo. Nosotros somos 4 hermanos y... Lo que era mi recámara ahora es un saloncito familiar, una salita de televisión, una recámara de una de mis hermanas, es ahora la biblioteca y el... Pues mi mamá tiene un escritorio, aprendió a usar su computadora, es su estudio, tiene una televisión, etcétera. Entonces, en ese caso, pues podríamos llamarlo así, que sí se podría decrecer, ¿no? O pensar entre los nietos o algo que van a venir a visitarme y todo. Exacto. Y yo creo que además, bueno, será que cada vez me ha tocado ver más parejas ya grandes que se quedan, ¿no? En su casa y ya no tienen a sus hijos. ¿Qué vas a hacer con esa recámara? Después de la tristeza, ella se fue y a lo mejor regresa y no regresa y demás, empiezan a decir, bueno, ¿y si la quitamos? O hacemos una, no sé, el estudio de pintura del señor o de la señora, de costura, a lo mejor hacemos un gimnasio. Muchas veces están pensando en, bueno, vamos a hacer un salón, un pequeño cuarto de fiestas, de reuniones o su troje o donde guardan sus obras de arte o lo que sea. Y empiezan a hacer estos espacios como estos apéndices de la casa, sí, que empiezan a tener nuevas. Que se empieza a ocupar, ¿no? Que se empieza a ocupar. Y la realidad es que a mí me da mucha risa que las personas ocupamos el espacio directamente proporcional al que es proporcionado. Te voy a contar algo que ahorita recordé, fíjate, que dijiste de crecer y esto. Mi padre tiene un primo que él tenía una casa en Bosques de las Lomas, chiquita. La construyó para él y para sus dos hijos. No pensaba tener más hijos. La situación fue que de repente su esposa se quedó embarazada y tuvo triates. Válgame. Entonces fue un caos. Y me dijo, estaba yo en la universidad, me dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me estoy volviendo loco. Dije, mira, en realidad no te queda de otra. Tienes que, si no te quieres salir de aquí, pues hay que ampliarla esta casa, hay que reconstruirla, hay que ocupar una parte del jardín o hacer un tercer piso, o etcétera. Se quedó pensando y me dijo, te voy a hacer una proposición. Yo mi casa esta no la voy a vender. Yo quiero mi casa tal como está. ¿Qué posibilidad hay de construir, ahora sí, pegado a la casa, como quien dice, un ala de la casa, hacer un espacio abajo y hacer un espacio arriba donde tenga dos recámaras y abajo sea un saloncito de juegos? Que el día de mañana pueda yo quitar y volver a conservar mi jardín. Claro, y a final de cuentas, estas estructuras temporales o no tan temporales en muchas ocasiones, estos apéndices hacia donde crecen las casas, pueden ser removidos el día de mañana en caso de ser necesario. Otro ejemplo, por ejemplo, fue mi abuela, ¿no? Mi tía abuela tenía una casa, en algún momento estuvo enferma y mi abuela se mudó a vivir con ella y entonces construyó de manera temporal una vivienda en la parte de arriba. A final de cuentas se quedó, es una casa hecha con materiales prefabricados, con panel W, con muy ligera, que en algún momento se planeaba quitar y era nada más para que estuviera ahí unos años, ¿no? A final de cuentas no se quitó, la casa sigue funcionando como ahora como dos casas independientes, como una casa dúplex, pero es esta manera de ver cómo podemos crecer y en su momento de crecer las casas, cómo pueden evolucionar nuestras construcciones, cómo podemos quitarle esta idea de dinamismo o de que estén estancadas o de que sean permanentes y que no haya cambio, cuando en realidad todo en esta vida es cambio. Estoy de acuerdo contigo. ¿Y qué te parece, Mónica, que sigamos platicando de todo esto al continuar después de este corte? Perfecto. Continuamos, amigos. Él es Abraham Maslow. Esta noche, aquí en Elite Espacios. Espacio. Él es Abraham Maslow. Esta noche, aquí en Elite Espacios. Espacio. ¿Qué tal, amigos? Continuamos aquí en Elite Espacios. Estamos con esta belleza, Mónica Nocedal, que la verdad, a veces cuando me platica viendo esos ojos tan hermosos y esa sonrisa tan dulce, digo, ¿qué hago aquí? Vámonos a cenar, Mónica. Bueno, continuamos. A ver, estábamos hablando precisamente sobre todos estos espacios y como comentaste, crecer y decrecer, este tipo de cosas, ¿no? Sí, los sistemas constructivos, los materiales, la vida que vivimos hoy en día, la sociedad, los tiempos, nos van a ir condicionando a entender los espacios como algo dinámico, a entender la evolución de los mismos espacios, de las actividades que se llevan dentro, de entender a nuestros usuarios, ¿no? Empezábamos diciendo que siempre hay que saber para quién es. Incluso cuando tú comentabas de la casa es para la mujer porque lo va a habitar, ¿no? Sí, bueno, sí, pero vamos a ver quién es esta mujer. Y me viene a la mente también un proyecto que me comentaba una de mis alumnas de la maestría de interiores que me decía, okay, sí, es para una mujer. ¿Para qué mujer? ¿Cuál es la mujer del siglo XX, del siglo XXI, del siglo XXII? ¿Qué edad tiene esta mujer? Porque Bueno, si yo hago un paralelo con la vida de mi madre, ella a mi edad tenía 3 hijos, vivía prácticamente de chofer de sus 3 hijos. Si no, estaba uno en la natación, el otro estaba en la gimnasia olímpica, si no, estaban en la escuela, etcétera. Yo hoy en día, la verdad es que tampoco piso mi casa, pero no tengo hijos, no tengo perro, no tengo nada, ¿no? En ese sentido. Y sin embargo, mis actividades, bueno, si las resumiéramos, ¿qué hago en mi cocina? Evidentemente cocino. Bueno, sí, pero yo no cocino un banquete para 5 o 6 personas o para 20 personas. Yo hago un sándwich en la mañana y poco más. Bueno, yo a lo mejor digo, bueno, es que en la tarde a lo mejor llego y voy a leer un libro. Yo soy adicta a los libros. Creo que tengo más libros que mis papás en todos los años que han tenido. Y eso que también leen. Pero a lo que me refiero es a que las actividades, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, un programa arquitectónico y decimos, es una persona que va a vivir, va a dormir, va a bañarse, va a comer. Sí, pero ¿de qué siglo es? ¿Qué requerimientos tiene? Es muy diferente una persona de 40 años, de 20 años, de 60 años. Tanto sus costumbres, sus tradiciones, su forma de cocinar, su forma de vivir, como lo puede ser, a lo mejor dentro de 100 años va a ser todavía más radical el cambio, ¿no? Entender que estos espacios tienen que evolucionar para el tamaño de los muebles, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Es muy curioso ver ahora el mercado, ¿no? Es decir, es que los departamentos cada vez son más chicos y curiosamente los muebles cada vez son más grandes. Es cierto. ¿Tú sabes quién hizo la cama king size? ¿Y no. de dónde salió? No. ¿Eh? Antes, por ejemplo, tú lo estás diciendo ahorita, los muebles. El mobiliario, por ejemplo, en Europa, la cama individual no mide 1 por 2 metros. No, 80 centímetros. Mide 80 centímetros. Es lo que consideramos tamaño catre. Exactamente. La cama matrimonial, por así decirlo, la doble. 1,20. 1,20 en Europa. Sí. Y la king, que vendría siendo para nosotros de 2 metros, de 2 por 2, es, allá es de 1,60 o 1,50. No, 1,50 es la queen la, y 1,80 es la... Algo así es. Sí, una cosa así. Sí, no, y los muebles... Pero, bueno, volviendo al mercado mexicano, bueno, cada vez vemos mayor número de departamentos entre los 50 y los 80 metros cuadrados, ¿no? Y dices, y ahí vive una familia. Sí. Y luego vemos edificios con departamentos de 150, 200 metros cuadrados, y son para solteros. Y tenemos ahí un problema de relación metro cuadrado por persona, que bueno, tenemos que tomar en cuenta también quién es este usuario. Todos estos nuevos departamentos que se están haciendo aquí en Interlomas, hay un conjunto de 7 edificios, de creo que son 16 niveles o 18 niveles cada uno, que tienen departamentos. Los departamentos miden 40 metros cuadrados el chico, 70 el mediano y 85, 80 y tantos el grande. Prácticamente todos estos condominios verticales. Donde, ¿es un multifamiliar? Claro, son multifamiliares, pero de lujo, ¿no? Cuando dices, bueno, a ver, de lujo no sé, pero bueno. Tengo mi departamento de 40, 45 metros cuadrados, que en realidad es de una recámara y quepo yo porque mi sombra que se quedó afuera. Pero lo que tengo son las amenidades, ¿no? El gimnasio incluido, el salón de fiestas, la alberca, un súper en la planta baja, estacionamiento con valet parking, etcétera. Y pagamos de más por estos servicios cuando en realidad lo que nosotros poseemos son 40 metros cuadrados. Es cierto, totalmente. Pero y te los cobran a precio de oro. Ah, sí, claro. Pero así vivimos. Porque en realidad esos 40 metros cuadrados no vamos a habitarlos más que durante la noche. Sí, es verdad. Vivimos afuera. El que compra un departamento de 40 metros cuadrados o de 70 es porque no lo va a usar. Claro. Va a estar fuera todo el día y nomás lo quiere para dormir. Sí, sí, definitivamente. Y ni siquiera va a usar la cocina. Muchos de estos tienen una cocineta para ridícula, poner los refrescos. Para cualquier otra cosa, porque tienen, por ejemplo, esta unidad que te estoy diciendo tiene 3 restaurantes. Entonces desayunas ahí rapidísimo o lo que sea y te vas. Y terminas comiendo, como dices, un sándwich a lo mejor en el mirador. Y a lo mejor ya hasta lo compraste de salida. Sí. Sí, y bueno, este tipo de estructuras en realidad lo que nos lleva es a planear mejor nuestras ciudades. Sí. Porque no es lo... Nosotros podemos agarrar y decir, bueno, tengo estos edificios, los voy a vender, los voy a rentar, etcétera, hago negocio. Ok. ¿Y cómo les va a llegar el agua? ¿De dónde vamos a sacar el agua? No nada más eso. ¿Dónde, o sea, vamos todos a estacionar esos coches? ¿Por qué calles van a transitar esos coches? A mí me llama mucho la atención cómo la ciudad está incrementando su densidad, pero no está incrementando sus servicios públicos, sus servicios urbanos, el espacio público. Esa es la discusión que yo he tenido. Por ejemplo, ¿quién le dijo a la compañía de luz Interlomas se va a hacer una zona donde van a venir, donde se van a vivir alrededor de 40,000 familias? Estás hablando que Interlomas ahorita tiene alrededor de unos 30 y, según escuché, ya hay 32,000 departamentos nuevos. Qué barbaridad. Estamos hablando de en 10 años que tiene todo esto, 32,000 familias, y se prevén alrededor de otros 8 a 12,000 departamentos nuevos. Donde además sabemos que ya no existe esta idea de un coche por departamento. Claro. Generalmente son de dos a más. Entrar a Interlomas se satura Tecamachalco. Pero es que se saturan todas las vialidades del Estado de México, bueno, de la zona conurbada, México y zona conurbada. Porque decimos, pues sí, ya densificamos un terreno, ya hay más familias, se cubre la demanda, etcétera. Bueno, si se cubre la demanda de espacio. ¿Y de servicios? Sí, no hay servicios. ¿De espacios públicos? Todas las plantas de luz que tuvo que incrementar la compañía de luz, precisamente aquí afuera de la Anáhuac, todo lo que se hizo, todas esas estructuras enormes para hacer todas esas subestaciones de luz. Claro, claro. Y a final de cuentas, seguimos esperando que papá gobierno nos dé todo lo que queremos. Nos quejamos de todo, pero no hacemos nada. Y tiene que ver con la manera en la que planeamos nuestras ciudades. Y es responsabilidad no nada más de urbanistas o no nada más de ingenieros. Los arquitectos tienen que tomar responsabilidad sobre lo que les corresponde. Desde cómo planean. Ok, voy a poner este multifamiliar en esta zona. ¿Qué consecuencias va a tener para el tráfico? Para los servicios, para la demanda de servicios o ingreso y egreso de insumos, ¿no? Porque, bueno, a mí me llama mucho la atención. Hace poco estuve en una de las tesis de los últimos semestres y me llama la atención que hicieron unos departamentos precisamente en la Roma Norte, ¿no? Y entonces decía yo, pero ¿cómo es la persona que vive en la Roma Norte? Y el chavo me decía, bueno, es que va a tener uno o dos coches. No. No, esta persona que vive en la Roma Norte tiene otra característica completamente diferente a la de Polanco, o a la de Interlomas, o a la de San Jerónimo. Sí. Y esa es la parte que nos falta, analizar nuestro usuario final. Y no querer educar a nuestros usuarios, porque muchas veces, ah, no, yo lo hice así, que se amolden, ¿no? No, no es que se amolden, es que si tú se lo estás haciendo a ellos, tú tienes que adaptar ciertos elementos de diseño, ciertos elementos de materialidad, de permanencia, a sus necesidades. No sé si sabes, por ejemplo, una compañía, no voy a decir el nombre, compró varios edificios en el centro para demolerlos y están construyendo departamentos en el centro de la Ciudad de México. ¿Para quién te puedes imaginar? Quisieron hacer un Greenwich Village en el centro de la ciudad. Dicen que para artistas, para pintores, para solteros. Pero yo quisiera saber si esos artistas, pintores y solteros tienen la capacidad económica para adquirir estos inmuebles. Porque es ahí otra vez donde suponiendo que la tengan, ¿tú te irías a vivir al centro? No. Yo tampoco. Yo tampoco. No, pero vaya, yo creo que toda esta clase creativa, si entendemos y realmente analizamos los fenómenos sociales dentro de las ciudades, surgen en donde surgen por necesidad, ¿no? En su momento fue la Condesa, porque, bueno, eran zonas que estaban ya con poco desarrollo, que estaban a muy buen precio, se adquirían espacios muy amplios a bajo precio. Entonces se va la clase creativa y empieza a generar toda esta